Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Resulta que estaba pensando en cómo podríamos establecer más lazos y frentes y modos de lucha común con otras feministas internacionales, especialmente del sur de Europa, con quienes compartimos muchas de las características de nuestras opresiones. Y entonces se me ha ocurrido que estaría genial si os animaríais a hacer uno o más programas sobre feminismos vecinos. Porque muchas veces sabemos más de feminismos chicanos o africanos que de lo que se está moviendo en Grecia o en Portugal. Molaría saber de textos, sí, y nombres, pero también de grupos, colectivas, protestas, acciones, fanzines, casas, librerías, bibliotecas. Muchas viajamos por Europa por diferentes motivos, y saber qué se cuece en lugares cercanos puede ayudar a que se establezcan más puentes. Email de Playa Medusa a Sangre Fucsia, enviado el 16 de julio de 2017, y por eso hoy. Vamos junta hasta Italia, y no para comprar un jersey a rayas, sino para entrar un poco en los feminismos italianos. Con el de hoy queremos empezar una pequeña serie de programas sobre feminismos cercanos, e iniciamos con el país con el que más conexiones físicas y emocionales tenemos, por lo menos las fucsias que venimos de ahí. Si has oído hablar del feminismo de la diferencia, pero no te queda claro de qué va, este es tu programa. Gaels nos hace un estupendo repaso en este feminismo en Italia, organizado alrededor de la Librería delle Donne de Milán. Pasolina nos trae Vogliamo anche le rose, documental que cuenta del feminismo y de los 70 a través de las voces de tres mujeres muy diversas. Reino Hueco entrevista a Rita Petruccioli, autor de cómic, ilustradora y activista, que nos cuenta cómo se han ido organizando en torno a iniciativas de visibilidad de la historia del cómic hecho por mujeres en Italia y de las acciones para dar voz a las nuevas generaciones del cómic y el feminismo. Valentina habla largo y tendido con Marta y Nora de Non Una Di Meno, movimiento que ha llevado a las calles romanas 250.000 personas en noviembre del año pasado en la manifestación contra la violencia machista hacia las mujeres y que ha organizado un 8 de marzo como no se veía desde hace años en Italia. Loli DJ nos hace viajar en el espacio y el tiempo con su selección de música italiana feminista a partir de los años 70 hasta hoy. Diane Spotting en la retaguardia, que ya sabemos que hay mucho trabajo invisible detrás de cada programa. Los años 80 son los años del punk, años de protestas políticas y revueltas contra el sistema, pero también años de lucha feminista, todavía viva y fuerte. La unión entre feminismo y punk es el propulsor para el nacimiento de varias bandas formadas por mujeres con letras reivindicativas, como Clito, Remote Control, Candellina Gun, Brave Punk, Antigenesis, Squeezers. En una entrevista, Elena Ferraresi, batería de Antigenesis, describe la realidad de muchos hombres punk que se declaran alternativos, pero que tratan a las mujeres como objetos. Algunos de ellos hasta llegar a afirmar que a las mujeres hay que joderlas como el sistema. Estamos escuchando Se la vita è faticosa de Clito. Entre la presentación del Plan Estatal Antiviolencia y la preparación de la manifestación contra la violencia de mañana, 25 de noviembre, Marta y Nora nos han hecho un huequito para charlar sobre Ni Una Menos, Non Una Di Meno en italiano, movimiento que en poco más de un año de existencia ha logrado movilizar centenares de millares de mujeres, organizando nudos en todo el territorio estatal y llegando a desarrollar, entre muchas otras propuestas, un plan feminista contra la violencia machista hacia las mujeres y de género. Marta y Nora, a la que agradecemos infinito su tiempo y sus ganas de compartir las experiencias y reflexiones en las ondas de Sangre Fucsia, forman parte del nudo de Non Una Di Meno de Bologna. Participan además en otros colectivos. Nora se define como feminista antifascista y habla castellano, y Marta como transfeminista queer y nos hablará en italiano. Nota importante para las oyentes. Escucharéis mucho hablar de Asamblea Nacional o Manifestación Nacional y cada cosa nacional. Todos los nacionales que vais a oír se refieren a una dimensión estatal y no tienen nada que ver con el nacionalismo. Volvemos a Marta y Nora. Marta y Nora cuentan que Non Una Di Meno se aglutinó hace poco más de un año respondiendo a la llamada de las argentinas. Lograron no solo llevar a las calles muchas mujeres y otros sujetos para desafiar el patriarcado, sino que se organizaron en mesas temáticas que han estado trabajando todo este último año. Pero Non Una Di Meno ha sido mucho más. Ha sido un movimiento que ha unido y ha despertado el feminismo en un país en el que, si bien había muchas iniciativas locales y grupos que estaban trabajando desde hace años, el feminismo no era muy visible ni estaba presente en los medios. A lo largo de este año, a través de los nudos locales y de los 5 encuentros estatales que han organizado, muchas mujeres jóvenes, muchos sujetos no hegemónicos, se han involucrado y sumado hasta convertirlo en una fuerza activa y imparable. Alimentadas por el llamamiento de Ni Una Menos desde Argentina y la marcha de las mujeres contra Trump, este movimiento se ha ido articulando con un horizonte inclusivo y dando espacio a diferentes feminismos y subjetividades que sufren la violencia de género, del género y el patriarcado. Esto significa llegar a un consenso y tener debates que podrían ser eternos y que pero al mismo tiempo permite llegar a posiciones comunes que recogen posturas en las que todas pueden reconocerse. Una delle cose belle di Non Una Di Meno, che appunto riesce, come diceva Nora, a parlare a tante persone diverse. Una de las cosas bonitas de Non Una Di Meno es que logra hablar a personas diversas. Y como sabemos, no existe un único feminismo, sino muchos feminismos diferentes. Y en Non Una Di Meno se cruzan recorridos que pueden ser muy diferentes entre sí, ya que hay feministas de centros antiviolencia, hay redes feministas históricas, hay mujeres migrantes, hay transfeministas. Es un movimiento plural. Yo, por ejemplo, he formado parte de la mesa Mujeres y Migraciones. Y para mí era muy importante hablar de feminismo interseccional, pero sobre todo hacerlo desde la práctica concreta. Tenemos prácticas y teorías políticas que en algunos puntos coinciden y en otros no. Por ejemplo, en el plan que hemos propuesto, hemos enmendado la palabra raza. ya que para algunas no estaba bien hablar de razas, puesto que no existen. Y esta palabra ha sido sustituida por orígenes. Luego, con algunas compañeras nos preguntamos si Angela Davis hubiese querido escribir Women, Origin and Class, pero se había equivocado, porque no tenía unas editoras buenas como nosotras. Esta es una propuesta sobre la que vamos a trabajar, a lo mejor, lo del feminismo interseccional. Es un buen objetivo, claro, estamos trabajando en él. Personale, diciamo che è un buon obiettivo, ci stiamo lavorando. Claro, y de hecho, claro, los temas por lo cual al interior del movimiento han sido como peleas, porque podría decir peleas de verdad, porque imagina un movimiento donde hay mujeres de cualquier edad, y eso hace mucho para ser una feminista de la segunda generación o de la tercera, y claro, con ideas diferentes. Entonces, los temas que hoy en día son los más discutidos en el feminismo, o sea, el sex working y la gestación por otros, han sido excluidos finalmente en el plan, porque es muy difícil encontrar un punto donde todas están felices de lo que estamos declarando, porque tenemos ideas muy, muy diferentes. Lo que sí es bueno es que es un movimiento que ha sido capaz de incluir hombres y personas trans, y eso es muy importante, y no hay que olvidarlo, y no hay que darle poco peso, porque de verdad es un logro, yo creo, por el movimiento. Pero claro, hay otro tema que han sido excluidos del plan, porque no hemos llegado en un año a tener ni una conversación constructiva, ni en el fondo. A mitad de los años 90, bajo la influencia de las Riot Girl en Italia, nacen otros grupos punk formados por mujeres, y aunque el movimiento no llega a tener la fuerza y el impacto del estadounidense, se organizan algunos conciertos y se sacan algunos fanzines. Tal es el caso de The Cleopatras, que estamos escuchando ahora mismo, y su canción Freaky Freaky. Un aspecto interesante y un desafío para muchas de las que estamos en los movimientos feministas ha sido el de abrir la estructura organizativa del movimiento no solo a personas trans y LGTBQ+, cosa que ya damos por supuesta, sino a los cishombres. Escuchamos lo que nos cuentan Marta y Nora sobre cómo piensan la violencia de género y del género. Respecto a esta cosa, appunto, de la inclusión anche degli uomini. Con respecto a la inclusión de los hombres, de las personas trans y de las subjetividades LGTBQ, cosa muy importante que ha logrado el movimiento transfeminista dentro de Non Una Di Meno y que ha sido acogido en general por todas las participantes en el movimiento, ha sido la definición amplia de violencia que hemos acordado. no es solo la violencia masculina hacia las mujeres, que es importante nombrar, que existe y está en el centro de nuestras preocupaciones, pero queremos hablar también de la violencia de género y del género. Por ejemplo, también los hombres cis homosexuales sufren violencia de género y del género. Las masculinidades que hacen violencias son masculinidades creadas por una cultura tóxica del género que instituye los roles de forma binaria y dicotómica. Por lo que si eres un hombre, tienes que comportarte de cierta forma, tienes que ser un duro y demostrar todo el rato que eres un tío a través de tus comportamientos. Entonces es súper importante que en el plan se hable de violencia del género. El año pasado, como decía Nora, hemos hecho esta manifestación enorme. Éramos más de 250.000 personas en Roma. Y hablo partiendo de mí, que es una práctica que el feminismo me ha enseñado. En esta manifestación me he encontrado con mi hermano que tiene 2 años más que yo, y que es un tío cis heterosexual, es decir, el enemigo. Un enemigo que, sin embargo, dentro de la casa ha sufrido la misma violencia de género y la misma violencia patriarcal que he sufrido yo. Entonces, para mí, el hombre cis hetero no es un enemigo de por sí, sino que puede ser un aliado. Claro que hay espacios no mixtos y que es justo que sean separatistas, a lo mejor con formas de separatismo elegido, que incluyan las subjetividades LGTB, las mujeres trans, los hombres trans, las personas queer. No en una dimeno es un movimiento amplio que ha querido hablar a todas, todos, todes. Así que los hombres cis pueden ser no solo aliados, sino trabajar juntos con nosotras y luchar con nosotras. El hecho de redefinir los sujetos de los feminismos creo que es revolucionario. Ayer, por ejemplo, presentamos el plan antiviolencia en muchas ciudades italianas a la vez, como en Bolonia, en Milán o en Turín. En Bolonia éramos 3 personas presentando el plan desde la mesa, y una de estas personas era una compañera marica, y ha sido muy, muy rompedor. Es un tío cis gay, que está dentro del movimiento desde hace muchísimos años. Pero el hecho de que en ese momento fuese él el que estaba explicando el plan como lo habíamos pensado, como lo habíamos escrito, ha sido muy importante y muy fuerte. In quest'anno di lavoro e anche lì appunto eravamo in 3 persone a presentarlo comunque all'assemblea, poi ovviamente ci sono stati interventi diversi, ma una di queste persone appunto è una compagna frocia ed è stato appunto rivoluzionario, che poi cioè, è un uomo cis gay che sta dentro appunto al movimento da tantissimi anni, però come dire, il fatto che fosse lui in quel momento che stava spiegando il piano come l'avevamo scritto, come l'avevamo, no, avevamo lavorato eccetera. Per me è stato molto importante, molto forte. Claro, porque en el fondo yo creo que un otro logro del feminismo haya sido de, en el fondo, dar la oportunidad a todo ese hombre que no se siente identificados con el hombre macho, ¿no? Con esa masculinidad tóxica, una forma de poderse emancipar a ellos también. Porque hay que decir, en el fondo el sexismo no hace daño a todos y a todas, en el sentido, como decía un poco Marta antes, que todo ese hombre que en el fondo no se siente identificado con el hombre macho duro que nunca llora, que lleva el pan a la casa y que tiene que estar celoso y que solo tiene que gustarle a las mujeres y toda esa cosa, claro, ¿dónde era el espacio para ese tipo de hombres? Y entonces, como ahora el feminismo se ha abierto igual a otra lucha, como la lucha de la persona trans, la lucha de la persona queer, o sea, todas las personas que no están en ese binarismo, que al final es una imposición de la heteronormatividad. Y entonces es por eso, como el feminismo se ha abierto, ha dado la oportunidad a otra persona de identificarse con el movimiento feminista, que finalmente ahora es un movimiento transfeminista queer, claro. Y amigas, no podía faltar en Sangre Fucsia una canción sobre la menstruación. Una irónica letra sobre lo bien que nos sientan las compresas con alas, esas que nos hacen sentir ligeras y libres. El todo en puro estilo punk, con un sonoro pedo final. Ellas son Fucking Barbies en Flusso Abbondante. Y después de este flujo abundante, entramos de lleno en el plan. El gobierno italiano tenía que definir un plan antiviolencia para el junio de este año. Y non una di meno, desde el principio pensó que tenía que decir muchas cosas sobre la violencia, sobre todo porque un documento de esta envergadura define lo que es violencia hacia las mujeres y lo que no es, cómo se trata y, sobre todo, destina fondos para políticas públicas. Como ya dijimos antes, las participantes en Non Una Di Meno se dividieron en 8 mesas temáticas de trabajo y ahora nos cuentan cómo lo hicieron y qué tipo de violencias hablan. Que aún era trabajo y welfare, otra era migraciones, otra era narraciones, salida de la violencia, sexismo en el movimiento, el plan jurídico y la educación, la salud, y ahora el último que se añadió se llama tierra, cuerpos y territorio. Y claro, funcionó así, que cada vez que nos hemos encontrado a nivel nacional, estuvimos divididas en temas y hemos conversado sobre qué queremos, o sea, cuáles son nuestras reivindicaciones, cuáles podrían ser las posibles soluciones. Y claro, eso ha funcionado muy bien. En el fondo, hemos logrado escribir un plan que hemos presentado, como decía Marta ayer, y eso es muy importante porque, bueno, primero que todo tenemos un manifiesto político del movimiento y eso es muy importante, y por ejemplo cuando hemos hecho el paro del 8 de marzo hemos utilizado como una frase que representaba cada mesa para hacer apunto 8 puntos por el 8 de marzo. Y eso igual a nivel de comunicación ha sido muy importante. Pero claro, como movimiento hemos elegido de, en el fondo, no tener un enfrentamiento con las instituciones para no ser instrumentalizadas para el gobierno, porque seguramente lo que queremos lograr es muy lejos de lo que tenemos y queremos seguir siendo un movimiento político que hace política desde abajo y que no quiere renunciar a nada. Entonces no estamos dispuestas a renunciar a nuestras reivindicaciones para obtener una cosa sobre 500 que estamos pidiendo. Entonces, claro, si la institución quiere algo, son ellos que tienen que venir a hablar con nosotras. E poi un'altra cosa fondamentale appunto il motivo per cui abbiamo deciso di otra cosa fundamental y la razón por la que hemos decidido dividirnos en estas 8 mesas de trabajo, que ahora son 9, es que la violencia es institucional, es estructural y es un fenómeno complejo. No hablamos solo de violencia doméstica, sino también de la violencia de la precariedad, la violencia de las fronteras. Entonces nos ha parecido la mejor manera la de dividirnos en estas mesas de trabajo para poder tener una visión compleja y matizada. Yo, o sea, yo era parte del tablero, de la mesa, perdón, jurídica, y claro, ha sido muy importante porque hay algunas cosas, de hecho, que son puramente burocráticas que al final impiden a las mujeres de salir de una situación de violencia, porque, como decía Marta antes, la violencia no es solo física ni solo psicológica, sino que es económica y estructural. Entonces, por ejemplo, una mujer que quiere irse de la casa y necesita, por ejemplo, la firma de su marido para que su hijo pueda irse a estudiar en una otra escuela, que sea lejos de su casa, y su marido no le quiere hacer la firma, la mujer no puede irse y llevarse sus hijos. Y eso es un problema que es simplemente burocrático, pero que hay que resolverlo porque de verdad impide a las mujeres de salir de esa situación de violencia. Y claro, un otro punto que en Italia es muy importante y que nosotras como feministas estamos trabajando mucho en eso es el tema del aborto. Porque, o sea, en Italia tenemos una ley, que es una ley que a nivel teórico nos permite de abortar de manera legal y segura y gratuita, pero en la realidad la mayoría de las mujeres no pueden abortar porque tenemos un artículo al interior de esa ley que permite a los católicos o en general a las personas que no quieren practicar el aborto de añadirse a una lista y hacer objeción de conciencia, que era una práctica que ocupaban los militares para no irse a la guerra. Y claro, ese artículo cuando nació tenía, entre comillas, un sentido, porque claro, los médicos que habían empezado esa carrera sin saber que tenían que practicar el aborto, claro, tenían la opción de no practicarlo. Pero ahora mismo, en 2017, esa ley no tiene sentido de existir, y de hecho hay regiones donde hay 98% de objeción de conciencia. Entonces, en Italia, hoy en día tenemos mujeres que mueren porque practican el aborto ilegal o tienen embarazos no deseados y claro, pensamos en las mujeres que más son pegadas de esa estructura. Claro, la mujer es migrante porque no tienen pasta para irse a otro lugar, no tienen conocimiento, no conocen gente que la pueda ayudar. Entonces, claro, eso es otro tipo de violencia estructural, pero tenemos una solución práctica que es la abolición de ese artículo. Porque si el aborto es legal, seguro y gratuito y vivimos en un país laico, ese artículo no tiene ningún sentido, no tiene razón de existir, ¿no? E un'altra questione, diciamo, che è stata molto, molto discussa in Italia è quella dell'educazione. Otra cuestión muy debatida en Italia ha sido la educación. Muchas redes organizadas y muchas profesoras quieren llevar la educación de género y la deconstrucción de géneros y de sexualidad a las escuelas, pero la influencia de la Iglesia Católica, a pesar de que Italia en teoría tendría que ser una república laica, pero claro, tenemos el Vaticano, pues ha frenado muchísimo este proceso. Ha habido un movimiento muy fuerte, el no gender, que se ha desarrollado entre Italia y Francia y que ha involucrado no solo a católicos, sino también la extrema derecha, a los neofascistas y demás. Entonces, con Non una di meno, desde la mesa de educación, lo que hacemos es intentar reafirmar la importancia de la educación de género y para la deconstrucción de los géneros desde los primeros años de vida. Appunto attraverso il tavolo educazione cerchiamo invece di ribadire quanto sia importante l'educazione di genere al genere nella scuola fino ai primissimi anni di vita. Laid in play like a child in his playground. Laid in play. Don't give. En la actualidad, en el panorama musical rock hay menos reivindicaciones feministas, pero aún así hay voces que destacan, como la guitarrista y cantante del grupo Sarah Schuster, que afirma que el ambiente del rock sigue siendo sexista y que hombres y mujeres no son tratados de la misma manera. Aquí escuchamos una de sus canciones, The Cheater. Non una di meno acogió la llamada desde Argentina, siempre desde Argentina, también para el paro global del 8 de marzo de este año, organizando manifestaciones en más de 70 ciudades. Paro del trabajo productivo y reproductivo, que ya sabemos que es la base sobre la que apoya el capitalismo. Paro de 24 horas para luchar contra la violencia de género en todas sus formas: opresión, explotación, sexismos, racismo, homo y transfobia. Non una di meno ha sabido llegar allá donde no había feminismo organizado y ha declinado el paro del 8 de marzo según las formas contemporáneas del trabajo. Diciamo, una delle cose che Non una di meno ha portato, che anche in quelle città più di provincia o meno, insomma, dove non c'era un movimento. Una de las cosas que Non una di meno ha hecho llegar también a las ciudades de las provincias, las que contaban quizá con menos movimiento feminista organizado y en las que ahora hay asambleas, manifestaciones y en las que las asambleas territoriales siguen trabajando, y esto es muy importante. La huelga que hemos organizado era del trabajo productivo y reproductivo, pero en esta época de precariedad, de desempleo, muchas de nosotras ni siquiera podíamos hacer la huelga porque no teníamos empleo o no teníamos la protección legal para poder hacerla, ya que trabajábamos sin contratos o con contratos basura. Entonces hemos decidido hacer una huelga también de trabajo reproductivo. Pedíamos a las mujeres y a las otras subjetividades no fregar los platos por un día, no hacer la colada o, por ejemplo, no ir a la compra. Además, otras cosas que hemos pedido a las que no podían participar en las manifestaciones por motivos diversos, por precariedad o por salud o por razones económicas, a lo mejor, por ejemplo, desde un pueblo, una no se podía mover hacia una de esas 70 ciudades, pues le hemos pedido que colgaran desde las ventanas una pancarta de non una di meno, o una que dijera yo hago huelga, o hacer una cacerolada, práctica, por cierto, que hemos aprendido de las compañeras españolas. Otra cosa muy bonita es que ha sido un día entero de huelga. No solo hemos hecho la manifestación por la tarde, sino que por la mañana en diferentes ciudades hemos organizado muchos encuentros hablando del recorrido y de los temas de non una di meno, de los 8 puntos que se corresponden a las ocho mesas de trabajo, debatiendo con la gente que acudía y que tenían ganas de compartir. Hemos organizado además también varias actividades, por ejemplo la mesa de salud, que donde se ha organizado una autoencuesta. También algunas profesoras universitarias decidieron dar, por ejemplo, clase en las plazas. Ha sido verdaderamente un día feminista. A raíz del escándalo sexual desatado en Hollywood, que ha involucrado el productor Harvey Weinstein y casi 40 artistas que testificaron en su contra, se ha desarrollado una campaña en las redes sociales con el hashtag Yo también, Me Too en inglés, para que las mujeres se pronunciaran en caso de haber sido víctimas de acoso o abuso sexual. Claro, como nos ha pasado a casi todas, las denuncias se han multiplicado rápidamente. Nora nos cuenta cómo le han dado la vuelta en Non una di meno. Crónica sobre el director de cine Weinstein, claro, ha empezado una campaña en el web que se llamaba Me Too, para dar la oportunidad de demostrar cómo en el fondo todas las mujeres de alguna forma hemos sido víctimas de violencia, pero ni una menos ha tenido una forma de reaccionar a esa campaña, que igual tiene todo su derecho de existir, pero decir no simplemente yo he sido víctima de violencia, pero juntas podemos hacer un cambio. Entonces, we together. Entonces, claro, la idea es esa. Tenemos un plan, tenemos las ideas claras, no queremos dejar ninguna y ninguna. Somos movimiento y juntas podemos de verdad hacer un cambio. La última propuesta rock es un grupo que se llama Love in Elevator, un proyecto de Anna Carray que homenajea la música psicodélica de dos grupos de los años 60, los Love y los 13th Floor Elevators. No es un proyecto feminista, ni ella se declara como tal, pero suena muy, muy bien. Love in Elevator o Deep Blue. Esta historia del rock de mujeres en Italia está contada por Jessica Dainese en su libro Le ragazze del rock, 40 anni di rock femminile in Italia. En un juego de idas y venidas al pasado y al presente, en el que algunas de las reivindicaciones de hace más de 40 años son hoy más actuales y necesarias que nunca, se construye el relato cinematográfico de William Ankele Rose, un documental realizado por Alina Marazzi, en el que la directora repasa la historia del movimiento feminista italiano de los años 70 con el propósito de conectar la historia presente con una época de revolución sexual, utilizando diferentes recursos visuales y sonoros de una gran riqueza histórica para componer a través de ellos la narrativa del film que dé testimonio de aquellos años tan destacados. En un ejercicio por hacer de la memoria y los testimonios en primera persona el vehículo con el que recorrer la lucha feminista en una época de especial convulsa social, el valor de la subjetividad para construir el relato adquiere un rol protagonista con los hechos en sí. Esa subjetividad se torna todavía más importante en una época de especial relevancia para la mujer y el avance de sus derechos, así como para la sociedad civil en general. Contarlo desde una perspectiva interna, desde dentro, a través de las voces de quienes estuvieron allí, de quienes vivieron los acontecimientos en primera persona, partícipes en ese construir que hoy nos ha llegado, supone un ejercicio por dotar de valor las experiencias individuales con las que poder diseñar el todo de nuestra Her Story. Alina Marazzi entendió que era fundamental estructurar este relato por medio de lo interno, de lo más profundo de nuestro ser, y por ello se dirigió a la Fundazione Archivio Diaristico Nazionale Pieve di Santo Stefano, un lugar al que, entre otros documentos, han ido a parar los diarios personales de miles de heroínas anónimas, depositados por ellas mismas, un lugar repleto de escrituras privadas que reivindica también lo necesario de construir a partir de la cotidianidad de cada una de nosotras para así crear el relato cercano, empático hacia nuestras realidades, hacia nuestros miedos más comunes, para así descubrir que no estamos solas ante lo que nos aterra, nos divierte o nos hace llorar. Y así los textos de Anna, Teresa y Valentina, citados explícitamente, aunque de una manera muy reducida, dan voz a tres mujeres que no se conocen de nada, pero que comparten el haber vivido una época de especial importancia para el movimiento feminista italiano. En torno a sus historias irán girando los acontecimientos. Por medio de una voz en off escucharemos los extractos de diarios pertenecientes a protagonistas de una tipología muy diversa, metáfora de esa heterogeneidad que salpica en general todas las luchas y en particular la feminista. El periodo que abarcan sus confesiones comprenden los años anteriores a la década de los 60 y el final de los años 70, con tres perfiles de mujeres que irían, en palabras de la propia directora, desde una mujer no liberada hasta la militante feminista. Por medio de sus experiencias vitales iremos repasando las diferentes parcelas que tejieron el todo de esos años: el derecho al aborto y los métodos anticonceptivos, el divorcio, las relaciones de pareja, la sexualidad de la mujer desde el punto de vista de su liberación, la mujer en el mundo laboral o las reuniones de las feministas perfilarán el panorama de una época que pedía a gritos un fuerte cambio generacional que desestabilizase o al menos repensase el modelo tradicional de familia. Por ese transitar entre conquista y no victoria, sabemos que Anita, una ragazza de familia bien, tiene un conflicto con su propia sexualidad. Deseosa de descubrir el amor y el sexo a su manera, la educación que le han inculcado y los valores de una familia burguesa y autoritaria bloquearán todo intento por indagar sobre la consciencia de su propio cuerpo. Teresa, por su parte, ha descubierto ya el sexo y el amor, pero debe enfrentarse a una realidad más inmediata, un embarazo no deseado en una sociedad en donde por aquel entonces el aborto todavía era ilegal. De primera mano recorreremos con ella el viaje por el circuito de la intervención clandestina, como ella dice, consumado en una habitación anónima, sobre una cama gélida y realizado por un ginecólogo desconocido. Valentina, por el contrario, es una activista feminista cuya militancia se vertebra en torno a lo personal es político y reflexiona sobre las relaciones entre las feministas y el resto de mujeres. Con ella cerramos el relato, no sin dejarnos cierta sensación de melancolía, convencida de que el periodo de lucha ha llegado a su fin, pues tal y como escribe en las páginas de su diario, hemos sido derrotados, mujeres y hombres, en el 77, y creo que los verdaderos efectos del cambio se asentarán lentamente sobre nuestras conciencias. Vogliamo anche le rose es una producción que habla de mujeres, pero que también está hecha por mujeres. Clave del valor de esta obra radica en los elementos diversos que ha sabido combinar para dotar la narración de un contexto acorde a los años que nos ocupan. Toda la puesta en escena está realizada por medio de animación. Combinando diversos códigos narrativos, la historia de ese movimiento feminista se construye tirando desde la iconografía popular, haciendo uso de un valioso material de archivo con entrevistas, imágenes de manifestaciones, asambleas y reportajes. Solo por medio de esos recursos, la directora y montadora Ilaria Fraioli nos conducen a través del universo y los cambios de los años 70. En un periodo de un marcado tono estético, animaciones de época, spots de publicidad, fotografías, imágenes fijas y en movimiento, documentos animados, hasta fotonovelas que cobran vida, componen, gracias al talento también de la responsable de animación, Cristina Diana Ceresini, el cosmos femenino sobre el que depositar todo el discurso. Los diarios de Anita, Valentina y Teresa y el documental en su conjunto dan muestra de muchas realidades, pero a mi juicio la más importante es cómo con ellos se visibiliza esa violencia latente pero no siempre manifiesta que sufren las mujeres en la pirámide que va desde lo más mundano hasta el vértice de la realidad más palpable. El gesto por darle importancia a la historia oral, por no contar las cosas desde la voz avalada, desde la figura institucionalizada, desautorizando incluso en cierto sentido el discurso para hacerlo nuestro, para contarlo desde las nadies. Pero además, documentos como estos nos revelan la importancia no solo de contar para hacer memoria, sino de contar para estar activas y en alerta. Derechos ya consolidados, como el derecho al aborto y el divorcio, fueron sometidos en Italia a referéndum para su derogación, aunque finalmente ganase el no. El primero en 1981, promovido por el Movimiento por la Vida, y el segundo en 1974. Pero sobre todo el documental demuestra cómo, a pesar de contar con dinámicas diferentes o realidades más acuciantes que otras según qué sociedad, la alegría en la lucha, las ansias de liberación caminan de la mano con todas. Y esa es una realidad que te anima siempre a seguir luchando. La verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco. Estamos escuchando a Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa per sapere che sta di casa qui la felicità. El feminismo de la diferencia italiano es muy criticado y debatido desde la teoría feminista, especialmente por parte de las académicas del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Si te mueves por los efervescentes y pujantes espacios feministas en la calle o en las redes, a lo mejor no te suena de nada. Como tampoco te suenen, quizá, los nombres de Luisa Muraro, Lía Cigarini o María Milagros Rivera Garretas, que esta última es una de las principales valedoras de esta propuesta en el Estado español. Así que calma, que vamos por partes. La librería de mujeres de Milán, que antes Valentina citaba mucho mejor como la librería de Les Dones o algo así, abrió sus puertas en octubre de 1975 y a día de hoy sigue activa. Su historia y la del grupo de mujeres que la fundó y que, ojo, muchas siguen vinculadas a este espacio hoy en día, está relatada con todo detalle en el libro de 1987 que aquí ha editado Horas y Horas y traducido sería No creas tener derechos, la generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres. El espacio, esta librería, fue siempre mucho más que una tienda de libros y sirvió como centro del pensamiento de la diferencia italiano. Lía Cigarini, de hecho, considera que la librería se convirtió en una figura simbólica de la autoridad femenina, que ahora tranquis lo explicamos, es uno de los conceptos claves de este pensamiento. El feminismo de la diferencia, como teoría, surge en los años 70 en Francia, con pensadoras como Hélène Cissous, Julia Kristeva o Luce Irigaray, y cala con mucha fuerza en Italia. De una forma resumidísima, podríamos decir que el feminismo de la diferencia reivindica la diferencia sexual como fuente de libertad. Critican al feminismo de la igualdad por lo que ellas consideran que es una aspiración a que las mujeres se equiparen con los varones. Y consideran que la diferencia, como concepto, no tiene por qué implicar desigualdad, siendo este de que la diferencia sería desigualdad, el argumento que se utiliza desde el poder patriarcal. La diferencia que reivindican estas autoras, contraria a esta otra visión, va mucho más allá de lo biológico, de lo psicológico o incluso de lo social. Se trata de un orden simbólico, en su propia terminología, totalmente separado del falogocentrismo y moldeado, centralizado y estructurado por la madre como concepto. Sí, obviamente hay una enorme influencia de Lacan, del postestructuralismo, del giro lingüístico y de toda esta onda de pensamiento filosófico. La mujer como lo otro, que era diagnosticada así por Simone de Beauvoir en El segundo sexo, como lo no idéntico, se convierte para estas pensadoras en un espacio de libertad femenina, de desarrollo de la propia identidad, al margen totalmente de lo masculino. Y este ser otro, este ser no idéntico, es el punto de partida para la creación de un espacio simbólico propio desde el que las mujeres crean e interpretan el mundo en sus propios términos. Uno de los conceptos más interesantes del feminismo de la diferencia es el de autoridad femenina. Si el patriarcado, como sabemos, se cimenta en el poder del padre, ellas reivindican la autoridad de la madre, el orden simbólico de la madre, en su propio concepto, que de hecho es uno de los títulos de los libros más famosos de Luisa Muraro. Y recuperan con este concepto de autoridad la distinción clásica de la Roma clásica entre potestas y autoritas. En resumen, vamos, la idea es que la autoridad, a diferencia del poder, la autoridad se otorga, no se ejerce. La autoridad es relacional y, según Luisa Muraro, de hecho es incompatible con el poder. Y en concreto, las pensadoras que se juntan en torno a la Librería de Mujeres de Milán acuñan el concepto de afidamento para describir unas prácticas de reconocimiento de la otra, de la compañera, unas prácticas de reconocimiento de la autoridad y de la confianza que se concede a otras mujeres. Son unos lazos sólidos que se construyen totalmente al margen del patriarcado. Sí, no sé si, o sea, es un concepto todo muy filosófico y un pensamiento un poco complejo, que no sé si estamos, si estoy siendo capaz aquí de resumir. De hecho, de todo el pensamiento de la diferencia, lo que de forma más clara se entiende son sus críticas al feminismo de la igualdad, ¿no? Las cosas son así. De hecho, cito a Carla Lonzi, que considera que este feminismo de la igualdad es un feminismo colonizado, ya que la igualdad es un principio jurídico, mientras que la diferencia supone una realidad existencial. Incluso afirma Lonzi que la igualdad entre los sexos es el ropaje con el que se disfraza hoy la inferioridad de la mujer. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parecen estas propuestas, estas ideas? ¿Las conocíais? Bueno, hay un punto que es cierto, que son muy atractivas por su punto así como disidente, a contracorriente de lo común y por ese subidón de autoestima y de orgullo de ser mujer, ¿no? Que proponen. También esa reivindicación, que no hemos explicado mucho, pero ya reivindica mucho toda la tradición de las místicas y de los espacios propios al margen del patriarcado, de las beguinas, de las monjas, todas estas comunidades de mujeres. En definitiva, nos gusta su celebración de lo femenino. Pero bueno, venga, vamos ahora con las partes más negativas de su pensamiento. La crítica central y estructural y obvia que se puede hacer al feminismo de la diferencia es esencialismo y binarismo. Para este pensamiento, la diferencia sexual hombre-mujer no es una construcción social, ni siquiera es una construcción biopsicosocial, no. Es una diferencia ontológica, naturalizada, inamovible y, por supuesto, binaria. O eres una cosa o eres otra. Y así es. Además, esta diferencia va acompañada de una serie de características de serie, una subjetividad femenina, en sus palabras, compartida por todas sin tener en consideración ningún otro eje ni condición. En concreto, una de las aplicaciones de este pensamiento binario en este pensamiento de la diferencia es que la idea de que los varones son violentos, mientras que las mujeres, por este orden simbólico de la madre, serían naturalmente pacíficas y, por qué no decirlo, buenas. Y de rebote, se ha llegado a argumentar desde algunas posturas ligadas al feminismo de la diferencia que todo acto sexual hetero es, en sí mismo, una realización de la violencia patriarcal. Y por otra parte, además, es que esta insistencia en el poder de lo simbólico supone dejar totalmente fuera del análisis cualquier consideración de lo material. Ojo, que sí, que tiene un punto también como muy, muy guay, muy divertido y que de hecho desde Sangre Fucsia compartimos cuando decimos, nos lo habréis escuchado seguro alguna vez, que hacemos esta propuesta, este programa, como si la revolución feminista ya hubiese triunfado. Sí, vale, celebramos todas las aportaciones artísticas y culturales que se hacen desde fuera del patriarcado. Pero ojo, que es que desde el feminismo de la diferencia se considera que por el mero hecho de decir o vivir como si el patriarcado no existiese, pues la lucha ha concluido, ya hemos acabado con él. Y nosotras, Sangre Fucsia, tenemos muy presente que esta propuesta se trata de un ejercicio, de una hipótesis, de un juego, ¿no? Para hacer un programa, pero nunca, nunca, nunca olvidamos las condiciones materiales de la existencia. La lucha sigue, hermanas. Siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pannolini, avere un uomo che ci fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di far quadrare ogni mese il bilancio. En 1976, en plena lucha por la igualdad, el movimiento feminista romano sacó dos LPs de canciones populares con letras feministas en un disco conocido como Canti di donne in lotta, o lo que es lo mismo, Cantos de mujeres en lucha. Estamos escuchando aquí una de esas canciones, una de las más representativas, Noi siamo stufe, o lo que es lo mismo, estamos cansadas de hacer hijos, de cambiar pañales y de tener un hombre que haga de patrón y nos prohíba usar la contracepción. Vogliamo la nostra sessualità. Entrevistamos a Rita Petruccioli, autora de cómic e ilustradora. La entrevistamos en torno a cómo el feminismo ha calado en el ámbito del tebeo, del fumetto en Italia. Allora, in Italia in questo momento il femminismo sta vivendo un momento di emersione. El feminismo en Italia está viviendo un momento emergente. Es un argumento de actualidad debatido y participado, en buena parte gracias al movimiento internacional Non una di meno, ni una menos. Podríamos decir que el cómic se ha visto influido por este movimiento. Hay una nueva y bella generación de autoras con conciencia propia, pero la cuestión importante es que el cómic en Italia tiene un problema de colectividad en el sentido que tenemos un fuerte retraso desde el punto de vista sindical y organizativo, y esto ocurre igualmente con el feminismo. La evolución en lo que respecta al feminismo se debe principalmente a las trayectorias individuales de autoras y no tanto a una estrategia colectiva, como es el caso de los colectivos de autoras de cómic español y francés. Algunas de estas autoras italianas pertenecen a uno de estos dos colectivos, el español o el francés, y trasladan muchas de estas reflexiones a estos ámbitos. Mi acercamiento al feminismo se debe a mi camino editorial, por así decirlo. Hace 4 años dibujé el libro Christine y la ciudad de las mujeres, escrito por Silvia Ballestra y encargado por La Terza Editore. Gracias a la historia de Christine de Pizan, la primera escritora profesional de la historia, he entendido muchas cosas de las que todas formamos parte, de una u otra manera. Los prejuicios, los estereotipos de género, así como comprender la necesidad de contar la historia de mujeres, nuestras mujeres, para crear una sociedad donde no se nos discrimine. Este episodio, en particular, ha influido mi trabajo desde entonces y ha impulsado mi activismo. Gracias a este libro he comenzado un laboratorio con niñas y niños. Les pedí que dibujaran, que me contaran historias de mujeres fuertes y me di cuenta de que estaban ciertamente confundidos, confundidas. Para ellas y ellos, las mujeres fuertes son los personajes que ven en la ficción, en el cine y la televisión. Después de 3 años, y gracias a libros como Historias de Buenas Noches para Chicas Rebeldes, la situación ha cambiado un poco. Las chicas conocen a muchas mujeres que han hecho historia y que participan de la actualidad. Gracias al éxito mundial de este libro, las editoriales italianas se dieron cuenta de que era rentable hablar sobre las mujeres y casi todos los editores han publicado un título sobre este tema en particular. Es una moda que aporta herramientas positivas, pero que para muchos editores no corresponde realmente con una verdadera conciencia sobre cuestiones feministas. En el caso de los diseñadores y diseñadoras, así como autoras y autores de cómic, es diferente. diferente. Mi trabajo está muy influido por el feminismo. Ahora le presto mucha más atención a la manera en que digo, en que planteo las historias, así como si reproduzco o no ciertos estereotipos, sobre todo los de género. Esto lo hago desde que el pasado año acudí a un curso en la Casa de la Dona, organizado por el colectivo activista Lucha y Siesta. El título del curso, Más allá de los estereotipos de la historieta, donde utilizamos el cómic como herramienta para desmontar los estereotipos de género, analizar personajes femeninos, hablar con autoras y autores de cómic y comprender juntos cuándo el estereotipo es un elemento literario útil para nuestra narrativa y cuándo es una cárcel, una jaula perjudicial para todos. Además de nuestra propia iniciativa, en este momento en Italia existen varios caminos y canales culturales relacionados con el feminismo. En Roma, que es mi ciudad y de la que puedo hablar más fácilmente, con conocimiento de causa, ha estado la muestra del colectivo de autoras de cómic de España, presentes autoras de TVO de ayer y hoy. El festival Van de Femme, organizado por la librería de Mujeres Tuba, también ha estado entre nuestras cuestiones dentro de la escena romana. Y hace poco, el festival de cómic ARF ha organizado una masterclass sobre estereotipos de género en el cómic, que ofrecimos el compañero Cero Calcare y yo. En general, muchos de los festivales del cómic se muestran sensibles a este tema y organizan encuentros, pero tal y como yo lo veo, creo que no son especialmente permeables a todo lo que está ocurriendo fuera. No obstante, festivales como el Billboard Bull de Bolonia siempre ha estado muy atento a estos temas, organizando mesas sobre el tema de la representación en particular. Otra realidad importante a tener en cuenta es la revista Aspirina, una revista satírica feminista hecha en Milán en torno a la librería de mujeres. Efectivamente existe Aspirina, que es una revista satírica online. The polyamorous gun that touched our lives, destroyed our common world. La música de Dan Sochi es un cruce entre Annie DeFranco, Los Morfín y The X, y se autodefinen unas post-Riot Girl band. Escuchamos una de sus canciones más conocidas, Polyamorous God. Las protagonistas del recién estrenado vídeo son tres señoras mayores poliamorosas. Vamos, un bellísimo trío. Volvemos a los estudios de la Escalera Caracola después de esta incursión a Italia o en Italia. Las preposiciones siempre son muy difíciles para las guiris como yo. Y nos despedimos las que estamos aquí en el estudio, Gaels, Loli DJ, Doña Pasolina y Valentina, y desde la lejanía física pero no emocional, Reino Hueco y Diane Sporting. Mañana 25 de noviembre nos vemos en la calle. Hemos escuchado además que será otra manifestación no solo de Madrid, no solo del Estado español, sino de Europa y del mundo, entonces nos vemos por ahí. Y hasta el viernes que viene aquí en las ondas de Sangre Fucsia.